Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Buenas tardes, bienvenidas al episodio 108 de Pata de Cabra, un programa al que últimamente solo yo llego en bici. Mi Jota me dice, hombre, ¿cómo te pasas? ¿Cómo te pasas? Pero bueno, es la realidad. Bueno, seguimos. Si nos estás escuchando, que es que sí, claro, ya sabes que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o apenas sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. También deberías saber que emitimos desde Agorasol Radio y que estas cabras son redifusionadas a través de varias emisoras independientes como Radio Vallecas, Radio Almaina, Irola Irratia, Radio Argallo, La COPE. Bueno, lo de La COPE todavía está en negociaciones porque parece que hay algún problema ya por ahí con una partida de autismo, creo. Estamos en ello, estamos en ello. Vamos por ahí. Hoy tenemos mucha tela que cortar, así que, sin más, comenzamos. Cuando pensamos en la gente que ocupa puestos de responsabilidad en ayuntamientos, en ministerios, en comunidades autónomas, etc., nos suele venir a la cabeza la imagen prototípica de alguien que prácticamente ha sido producto de un diseño en una facultad de ciencias políticas y que no ha hecho en la vida otra cosa más que medrar hasta alcanzar el poder. Sin embargo, es cada vez más habitual que un activista acabe gestionando el presupuesto y, en definitiva, la vida de la gente en la ciudad. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, del que se puede decir que pasó del sillín de la bici al sillón del despacho oficial. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Pata de Cabra. Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Sí, sí, te oímos. Ah, vale, no es tanto el presupuesto, pero sí, efectivamente va del sillín a... Claro, sí. Carlos Enjuto es biciactivista, ha sido bicimensajero y actualmente es el concejal delegado de movilidad y participación ciudadana en el Ayuntamiento de Getafe, que es una gran ciudad al sur de Madrid. Esto es así, ¿no? Has pasado de pegarte duro contra los gestores a ser uno de ellos. Sí, bueno, pasando primero por la oposición. Hemos cumplido todas las fases. Hemos participado desde los movimientos sociales, primero en los consejos de participación, también desde el activismo, también de la bicicleta y también desde, pues eso, del ejercicio profesional del reparto en bicicleta como mensajero a, bueno, pues ahora a ser concejal de movilidad, como decís, sí. Si no me equivoco, gobernáis, tú eres de Podemos, ¿no? O Getafe, correcto, ¿cómo es? Sí. Correcto. Y gobernáis en coalición con el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo se gestiona gobernar supuestamente una coalición de izquierdas, pero en la práctica con un partido conservador? Interesante pregunta. Además, nosotros, el periplo, además, yo apenas llevo unos 4 años casi de concejal, en realidad, porque entré a mitad de, o al finalizar la anterior legislatura, que fue una legislatura donde éramos oposición clara y abierta. En esta legislatura iniciamos desde un acuerdo de presupuestos, pero también desde la oposición, y hace 5 o 6 meses ya entramos a formar parte del gobierno, y es cuando ya asumo la responsabilidad, ¿no?, de movilidad y participación ciudadana. Y como, cuéntanos un poco, para los oyentes que no son de Getafe ni de una ciudad, pues eso, de unos 300.000 habitantes más o menos, supongo. 200.000, más pequeña, no llegamos a... somos gran ciudad, pero comparado con algunos distritos de Madrid, somos modestos. Sí, es pequeñito. Pero ¿cuáles son los problemas de movilidad con los que te encontraste como concejal de movilidad? Bueno, nosotros tenemos aquí problemas, los clásicos problemas de entrada y salida al coche, tenemos problemas de alcohol, quiero decir, ya me traiciona el subconsciente. Normal. Tenemos también los problemas, el acceso a los polígonos. Nosotros en realidad muchas veces, es cierto que nosotros somos muy críticos y somos muy, muy ambiciosos, y en perspectiva y cuando se compara con otros espacios, pues otros municipios o algunos espacios dentro del propio Madrid, pues puede parecer que estamos, pues a lo mejor, quizás no tan mal, pero digamos que el margen de mejora sigue siendo amplio, ¿no? Porque más o menos las políticas que se han ido siguiendo en muchos municipios son similares y queda mucho por hacer, ¿no? O sea, sigue yendo el transporte público detrás de los desarrollos urbanísticos, siguen haciéndose, tenemos urbanizaciones, tenemos partes del pueblo que, pues muy dispersas, con una gran dependencia del coche, donde el transporte público lo tenemos, aunque tengan transporte público, pues siempre pues es modesto el uso del transporte público. Como decíamos, Getafe es una ciudad del cinturón, digamos, industrial de Madrid, y mucha gente se desplaza de Getafe, como estabas diciendo, a la capital. ¿Tenéis más o menos el número de cuántos getafenses se desplazan a diario a Madrid? Nosotros, que tengo el número, pero me has pillado porque no lo tengo delante, no recuerdo ahora, pero nosotros somos el tercer atractor de desplazamientos. Es decir, nosotros tenemos dentro de la desindustrialización que se ha producido en general, nosotros todavía conservamos industria, cuando hay el centro de trabajo con un número de trabajadores importante, y somos el tercer, con Alcobendas, ¿no?, después de Madrid, evidentemente, número de atractor de desplazamiento. Es decir, nosotros tenemos, no somos, siempre solemos decir que no nos gusta la ciudad dormitorio, pero porque en realidad no lo somos, una ciudad dormitorio. No, hay muchos de nuestros vecinos sí que hacen el desplazamiento al norte, ya sea a los municipios del norte o a Madrid, pero además nosotros también tenemos unos polígonos industriales que todavía tienen una gran capacidad de, vamos, que tienen mucha mano de obra, tienen muchos trabajadores. O sea que tenéis casi un doble problema, ¿no? Tenéis movilidad por todos los lados, de salida, de entrada, sí, y a todas, claro, horas del día. Nosotros tenemos la suerte que tenemos cercanías, que ahora precisamente vamos a tener va a haber unas reparaciones durante el mes de verano, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que vamos a tener ahora. El reto gestionar ese es el principal. Tenemos entonces cercanías, nos ponen en la Puerta del Sol en 25 minutos, que yo creo que muchos barrios de Madrid no están a 25 minutos de la Puerta del Sol. No, por ejemplo. Está bien. Y a 45 minutos creo que se tardaba en llegar a Alcobendas, que es el otro atractor de desplazamiento. Entonces, es tren directo. Y nosotros, para cercanías, para nosotros es vital. Claro. Carlos, decía Juan López Duralde que el activismo es ágil, mientras que el trabajo institucional es más tedioso. ¿Lo corroboras? ¿Te parece más aburrido la labor de gestión? Aburrido. Es lento. Es lento. Es muy lento. Muy lento, muy lento, muy lento. ¿Con qué? No, nunca, eso sabes muy bien cómo de lento esto. Es un gran elefante que se pasa lentamente, pero bueno, una vez que asume inercias, para bien y para mal, pues bueno, pues alguna vez que empieza a moverse esta rueda enorme, pues ya va adquiriendo sus inercias, ¿no? Claro. Precisamente por eso te queríamos preguntar, porque antes de entrar a ser un concejal con responsabilidad en el Ayuntamiento de Getafe, imagino que verías las cosas de una manera, ¿no? Ahora que estás dentro, ¿comprendes un poco más a los gestores o te ratificas más en ese viceactivista que llevas dentro? No, yo tú sabes que yo tengo un pie, nosotros sabemos decir, ¿no? Hay que tener un pie en la institución y mil ruedas fuera, ¿no? Entonces nosotros seguimos dentro en el activismo. Ahora además también como padre, pues también colaboro, en el AMPA, en la revuelta escolar. Es decir, que nosotros estamos dentro, dentro y fuera. Es pues así como algunos concebimos la participación en la institución. Y bueno, la verdad es que la institución, es decir, no puede... Sí que es cierto que muchas de las reivindicaciones que a lo mejor planteas, o de los tiempos, o no asumir las lógicas de los tiempos de la administración, pues cuando estás dentro, pues evidentemente ves y dices, te das cuenta de que la administración es básicamente muy lenta, ¿no? Claro. Oye, ¿y de los colegas de la militancia te han atizado mucho? ¿Te han llegado a decir aquello de si quieres conocer a Carlitos, dale un carguito? Sí, sí, son los peores. O sea, sí. Sin duda... Sí sientes la presión, ¿no? Claro, claro, lógico. No, pero saludable y además siempre es lo deseable, ¿no? Si a uno le presionen, ¿no? Claro. Cuanto más cerca son los que más presionan. Claro, normal. Carlos, ¿cuántos sapos te has tenido que tragar en tu gestión? Bueno, el del tiempo es el peor sapo, ¿eh? El del tiempo es el peor sapo. Luego, la verdad es que nosotros, como veníamos trabajando en diferentes... De los consejos, pues al principio como activista falta el de movilidad, pero luego ya una vez que me incorporé como concejal de oposición, pues también el de sostenibilidad y bueno, el de mayor. Entonces, de alguna manera, el pulso de las demandas ciudadanas pues están ahí, ¿no? Y si ya tenemos un conocimiento previo. Claro. Pues Carlos, quería dar paso y presentarte a dos conocidos tuyos, que son Javier Lillo y Neojota, que te van aquí a saludar. Los peores. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Oye, ¿te preparas para lo peor? No, que va. A mí me gustaría saber, ahora que estás ahí metido en harina, ¿cuál es tu proyecto de, bueno, pues para esta legislatura con el que ya te irías para casa contento y que tú creas que sí que es factible de conseguir, claro? Pues nosotros estamos ahora inmersos en hacer una apuesta un poquito más, de intentar llevar lo que de alguna manera nos ha acompañado por parte de la DGT. Nosotros llevamos como 2-3 años reivindicando la Ciudad 30 y pidiendo el abandonar, el ir hacia un modelo de ciudad que se definiera a sí misma en términos de prioridades y no en términos de segregación. Y lo cual lleva, hablamos de peatones, hablamos de bicicleta, hablamos en general, ¿no? Hablamos de ir ampliando las zonas donde la prioridad sea del peatón, pero que no tenga por qué estar abiertamente, no tiene por qué ser necesariamente en términos de exclusividad, sino si queremos poder crecer en el ámbito de la prioridad, pues hay que asumir que de alguna manera no puedes cerrar toda la ciudad, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues hagamos que la prioridad del peatón vaya creciendo, que vaya ir creciendo la ciudad en términos, de prioridades, y menos en, pues eso, en este es mi espacio, este es el otro, el espacio del otro. Carlos, oímos por ahí a Nadia, ¿no? A sí. ¿Cómo lo llevas, que su padre sea ahí un cargo importante? Lo lleva mal porque esto de la conciliación es muy complicado, nos queda mucho trabajo por hacer. Sí, en términos de la conciliación es complicado. Esto de la representación o de la es una cosa muy entretenida, y esto de la paternidad es otra cosa también muy entretenida. Sí, tremendamente entretenido. Sí, lo que no hay es tiempo para aburrirse. Eso, doy fe que es así. Mira, te cuento, hace unos meses estuvo por aquí Joaquín Meseguer, que es el director general de Transparencia de Castilla y León, y aparte de eso, vamos, es el gurú de la transparencia en España. Entonces, sabes que Pata de Cabra tiene un departamento de investigación y ha estado cotilleando pues todos los datos que aparecen en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Getafe. Y bueno, aquí Javier Lillo, cuando hacía las entrevistas, solía preguntar qué bici tienes. Yo no te lo voy a preguntar porque aparece entre los vehículos. ¡Mamá! Pero no está actualizada. Bueno. Está actualizada. Pues mira, no, si te parece, yo voy a leer lo que aparece en el portal de transparencia y tú la complementas. Aparece que tienes nada menos que 4 vehículos, ¿eh? Esto es escandaloso. Potentado. 4 vehículos. Una bicicleta Nishiki Allroad, una bicicleta Contini, una bicicleta Discovery y una furgoneta Nissan Primastar, eso sí. Ahora está actualizado. ¿Está actualizado? Está actualizado, está actualizado, efectivamente. Lo que pasa es que, sí, está actualizada. Creía que no estaba la web ni la Contini, pero sí, es verdad que está actualizada, efectivamente. La verdad que da gusto entrar a uno de estos portales y en la sección de vehículos ver un montón de bicicletas. De bicicletas, ¿no? Como vienes declarado. Lo de la Primastar tiene su cosa, ¿eh? A ver, cuéntanos. tiene su cosa, ¿eh? Nos, bueno, hay varios de los vecinos de mi, vamos, de mi calle, somos de, bueno, estamos en Getafe en bici y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en la etapa o en la época de, pues, de activistas, pues siempre pues reivindicábamos pues el tema de aparcamientos seguros y que nos pusieran aparcamientos seguros en, bueno, pues en mi, en la calle o en la uh-huh. zona, ¿no? O en algún sitio accesible. Sí. Y bueno, la realidad es que siempre mis bicicletas me están dormido en la calle y bueno, pues producto de esa experiencia tan gratificante de aparcar cerca de casa, pues digamos que el portal de transparencia tiene que ir de vez en cuando actualizando, ¿no? Y uh-huh. vamos sacando las que me van robando. Y entonces sustituye por la otra, ¿no? De hecho la ahora mismo la Nisiki tengo que reconocer que no está operativa porque me robaron la rueda delantera y al final pues buscándola por Wallapop y tal, uy, te he dicho una marca. No sé si no, he dicho una marca, por favor. Ay, no te preocupes. Que suena un pitido. Yo me he bebido una Pepsi antes. No, es verdad. Sí, bueno, pues mucho. Entonces, bueno, pues la cuestión está en que al final me encontré la nave, pues esta. La nave es Discovery, y que varía igual que la rueda. Entonces, no, pues al final tengo la rueda. La cuestión está en que, como decía, esta experiencia tan gratificante que es ir cambiando de bicicleta cada año, dos años, porque te la van robando, ¿no? O en el intento de robo te la destrozan, porque vas mejorando el candado y entonces no te la consiguen robar, pero igual te la destrozan. Varios compañeros ahí de la calle planteamos que, bueno, pues a ver cómo podíamos comparar o nosotros mismos hacernos una parca bici, sobre todo porque lo vimos, una experiencia que vimos en Chile, de una gente que se había hecho una parca bici y la habían, bueno, se había puesto en la calle, ¿no? En la calle, sí. Y haber tenido problemas con la administración. Entonces nosotros, bueno, sobre todo como cuando estábamos hablando, yo todavía era activista, entonces entré ya de concejal, entonces parecía que hacerlo a las bravas era, quedaba feo, es decir, yeah. O a lo mejor no, a lo mejor sí hubiese sido una buena reivindicación. Bueno, la cuestión es que estuvimos indagando todas las posibilidades para poder pagar por tener una parca bici nosotros, sí, privado en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces se nos disparaba, era entre hacernos el aparca bicis y con que al final 2.000, 3.000 pavos y euros, y luego el tema de pagar el tenerla en la calle en la calle, ¿no? Uh-huh. Pues al final es que lo que vimos es que la manera más barata de ocupar el espacio público es pagar el numerito y la ITV. Directamente, entonces, o sea, estáis utilizando la furgoneta como aparcabicis. De aparcabicis, efectivamente. Pero además, con tan mala suerte, o bueno. Y es que a los dos, cuando ya, bueno, uno se fue del barrio, ¿no? Yo cuando dijimos, venga, nos compramos una furgoneta. En la misma semana, a los dos, nos la compramos. La siguiente vez que nos vimos es, tengo la furgoneta, pues nada, oye. Pues sí. Ahora mismo hay dos furgonetas que sirven de aparcabicis en mi calle. Bueno. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿es para aparcar vuestras bicis o algunos vecinos pueden también...? No, al final cada uno lo usamos para la nuestra. Al final el proyecto al principio era si hacemos la parca bicis, había más, pero como además esto tiene la ventaja de que se mueve, pues al final le hemos puesto muebles para irnos a las criticonas y estas cosas. Estas cosas que ya no se celebran porque por el tema del COVID. Sí. Y bueno, entonces lo que el resultado es ese, ¿no? Entonces, al final pues dos vehículos prácticamente no se mueven y están para, bueno, pues como aparcabicis. Es la manera más barata en realidad de tener tener una aparcabicis. Bueno, estoy viendo ahora mismo un tuit de la Asociación de Hosteleros de Madrid que te dan las gracias por esta idea, porque han dicho que si Almeida les quita los espacios para sus terrazas, pues van a copiarte y van a poner unas furgonetas ahí abiertas y nos van a meter ahí. Descapotables, sí, ¿no? Para tomar esa es la realidad, ¿eh? Bueno, nosotros aquí en Getafe también, con el tema del COVID, y lo que hicimos fue autorizar a la hostelería, a la ocupación de plazas de aparcamiento para poder ampliar, ¿no? Uh-huh. Para poder ampliar terrazas. Entonces, bueno, ahora nosotros eso se mantiene, no, y de hecho lo que estamos trabajando es ahora en la ordenanza también, pues va a ver cómo queda regulado para ver si se hace un uso mixto del propio espacio, ¿no? Lo que decíamos antes, de no dar los espacios por cerrados, de una figura parecida o similar a la que pueda tener la, el carga y descarga, pues en un horario sea de hostelería y en otro horario para aparcamiento residencial. Claro. Oye, Carlos, estamos hablando todo el rato más o menos de movilidad, pero también eres concejal de participación ciudadana. Si antes te preguntaba lo difícil que es gestionar la movilidad, lo de la participación ciudadana, ¿cómo lo lleváis? Muy entretenido también. Sí, pero bien, efectivo. Aparte de entretenido, ¿sacáis cosas adelante? ¿La gente realmente participa? Tenemos un año tremendamente difícil porque por razones evidentes, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros lo que hemos pasado el proceso de presupuestos participativos. En las reuniones de presupuestos participativos no hay la misma... Bueno, depende de los barrios más jóvenes sí que ha habido una participación incluso mayor que la que había cuando era presencial. En los barrios pues más mayores pues no se conecta tanta gente o tal. Pero luego en las votaciones ha aumentado la participación en la votación de presupuestos participativos. Ahora estamos en el proceso de ir ya abriendo, ¿no? Los locales, por ejemplo, también ya pues se pueden empezar a utilizar, se están utilizando de una manera mucho más, bueno, al principio eran para cuestiones de terapias, para las organizaciones de salud, ajá, o cuestiones de mayores. Ahora ya se está abriendo más los espacios locales. Aquí en Madrid también hay, que tenemos pedidos a las asociaciones. Muy bien, Carlos. Oye, la verdad que es un placer hablar contigo. Queríamos haberte tenido aquí presente en el estudio, pero bueno, las responsabilidades paternales te lo han impedido. Pero bueno, para próximos programas y sobre todo cuando celebremos el famoso programa 100, queremos contar contigo en Pata de Cabra, de cuerpo presente. Muchas gracias, Carlos Enjuto, concejal delegado de Movilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe, activista y gran amigo de Pata de Cabra. Muchas gracias por estar aquí. Siempre. A ver si volvemos ya como concejales, que desde que soy concejal no me habéis invitado. Pues sí, la invitación queda ahí presente. Gracias, Carlos, un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Chao, chao. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ay, Flanagan, la que se nos viene encima. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de mil. Uy, ¿cómo están esos chicos y yo con estos pelos, Javilillo? Vaya pelos, Buenas tardes otra vez, ¿cómo estás, cabra loca? Muy bien, muy buenas tardes. Estás... Te veo que una entrevista ahí había mucho colegueo, ahí, político. Sí, fíjate, no sé, yo lo pensaba cuando estaba aquí redactando la escaleta. Sí, tenía esa sensación. No, esa duda, es decir, joder, debería tratarle como cualquier otro político que traemos aquí. Claro, pero es que es colega también. Claro, y es amigo, y me resulta como muy, muy difícil, ¿no? Es decir, don Carlos Enjuto, bueno, es el pirata de toda la vida, y lo del pirata me lo he ahorrado. No, y aquí nosotros a los concejales les tratamos bien. Hombre, sí. Esto es un aviso para todos los concejales que nos estén escuchando. Claro, incluso a los que hemos invitado y no han venido. Y al final no han venido, ¿no? Por lo que sea. Claro que sí, no sé. Ellos se lo pierden. Pues sí, la verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana, estas dos semanitas? ¿Todo pues bien? Pues bien, ¿no? La verdad es que muy bien, ¿eh? Después de ese día, ¿te acuerdas que reivindicamos la figura de ese alto ejecutivo de Indra? Uh-huh. Pues fue aprobado su nombramiento. Sí, no quiero decir que nosotros tuviéramos algo que ver con ello. Seguramente sí, porque pero, tenemos una capacidad de influir en la política nacional. Claro, ¿no? la cosa está ahí, sí, vamos. Sí. Las evidencias son las evidencias, ¿o no, J? Somos unos influencers. Eso, ¿no? Hombre, mira lo del escalestri de Vallecas, fue sacarlo aquí. Uy, y la semana siguiente se aprobó. Sí, ¿eh? Sí, estoy por pedir un piso aquí. Dame un piso. Pero todo pagado, Arcarde, dame un piso. Bueno, oye, pues, a ver, es que esta mañana tú las escuchas en la radio, yo lo he leído en la prensa, ¿no? Uh-huh. Incluso en la prensa conservadora. Incluso. Porque incluso en el mundo de internet, en los digitales, uh-huh, hay prensa conservadora, aunque no lo creas. No me ¿eh? Lo puedo creer. Es una locura, ¿eh? Pero bueno, pues sí, hay. Y he leído el siguiente titular. Llegan los primeros radares que multan por exceso de emisiones contaminantes. Bueno, la impresión que da así este titular es como que hay un bicho por ahí que te multa, ¿no? O sea, que viene a por ti. Un bicho que huele, ¿no? Sí, huele, eso, te huele es, eso el es. Tubo de escape. Y esto, por lo visto, va a ocurrir o está ocurriendo a partir de junio en Madrid, ¿vale? Porque se han colocado, no sé si una serie o solo uno de radares, Juanita se está pegando con una mosca ahora mismo. La veis también vosotros, sí, ¿no? Sí. No son, vale. Si no lo veis, bueno, me quedo más tranquilo. Podéis verla en el Twitch de Pata de Cabra, que también. Bueno, a ver, a lo que iba. Es un radar que de momento no va a multar, pero sí que sirve como prueba, porque ajá, quieren que quede instalado realmente ya para el año que viene, para 2022, ¿vale? Uh-huh. Entonces, partimos de que es una prueba, ¿no? Sí. Digamos que de momento quieren instalar a lo largo de este año 4 o 5 radares que detectan emisiones. Y diréis, ¿esto cómo es? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo es? ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es? ¿No? ¿Hay alguien que se acerca a tu tubo de escape, te coge con un... Como un perrillo, ¿no? Como si te oliera el culo, que te huele el tubo de escape. En vez de mirarte la rueda, te coge un poco las emisiones, hace unos juegos químicos... y luego te mando una nota a casa. No, pues es mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Por lo visto, el aparato, yo he visto ya una foto, creo que se ha publicado, es un aparato, bueno, es una especie como de cajón grande, ¿no? Uh-huh. De unos 60 por 60, ponte, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, centímetros, y en el que, aparte de este medidor de emisiones, pues tiene también pues un radar que te detecta la velocidad, una luz que te lee la matrícula, y va acompañado de un segundo aparato, ¿vale? Uh-huh. Que está unos metros más adelante del camino, en el que te avisa con un luminoso de cuánto contamina tu coche. Oye, a mí esto me tiene fascinado. Sí, sí, sí. Está bien, ¿no? O sea, es un no solo te mide, sino que además informa en el acto, uh-huh, al conductor, pues, de lo que contamina su coche. Qué maravilla. ¿Y qué tipo de emisión mide? O sea, ¿el CO2? ¿El NOx? Te mide, por un lado, la composición química del gas que emite tu coche, y te dice la cantidad de partículas. Me parece súper avanzado. Pero no. Okay, mi duda es, a ver, ya que tenemos aquí un ingeniero, claro, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puede proyectar hacia tu vehículo exactamente? Es tan avanzado que de hecho en el desarrollo no solo está el concejal de movilidad, uh-huh, sino que además está el concejal de innovación. Fíjate, bueno, sí. No, pero normalmente los trastos que miden las emisiones contaminantes son unos armatostes grandes, sí, armarios, sí, sí, mucho más altos que los que acabas de decir. Bueno, el aparato es voluminoso. Sí, es como una lavadora. Sí, es una lavadora, pero bueno. Pero normalmente tienes que, pues eso, poner una sonda en el tubo de escape y recoger una muestra, analizarla. Sí que son más o menos instantáneos, pero me parece muy osado, ajá, que un coche a cierta velocidad y además a distancia puedes determinar que ese coche está emitiendo unos gases. No sé, me parece, o si funciona, olé, muy bien, pero me parece raro. Sí, bueno, yo de hecho la fotografía que la he estado estudiando, veo que el sistema es, la caja esta va acompañada, aparte de la caja que tiene más adelante donde ya te informa de, uh-huh, de lo que contaminas, digamos que el coche pasa como una especie de, no sé si llamarle como peaje, ¿vale? Uh-huh. Ah. Entonces, pasas por el peaje. Vale. A los dos lados de la calzada hay aparato. Uh-huh. Y, pero bueno. Tendrán unas pequeñas aspiradoras ahí en el puesto de peaje y ahí recogen los humos. Debe ser, ¿no? Y las partículas en suspensión, sí, que deje el coche. Bueno, podría ser. Me encanta porque lo único que estamos generando son dudas. Sí. Bueno, pero está bien porque, claro, digamos que todo lo que se sabe hasta ahora, ajá, de este aparato es lo que le han contado a la prensa, porque tampoco hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que se nos generen dudas, porque yo además, yo no venía aquí a contar esta milonga, Juanite. No. Venías a protestar, dímelo. No, yo venía a hacerme preguntas sobre esta historia. Pues adelante. Quiero decir, un coche, por su modelo, más allá del Dieselgate y de toda esta estafa, por su modelo, se puede saber lo que modelo y año, uh-huh, claro, de fabricación, se puede saber lo que contamina. Directamente. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿por qué comprar un aparato que te mide lo que contamina un coche si con saber la matrícula del coche y la marca y el modelo ya sabes lo que contamina ese coche? Uh-huh. No sé, a mí eso me genera otra pregunta. ¿Puede que un coche de determinada marca, modelo y año contamine de una manera, digamos, estandarizada al salir de fábrica, pero después puede que contamine más? Por el mantenimiento. Eso es posible, porque si uh-huh, mantienes mal el coche, por ejemplo, la carbonilla del diésel, si lo tienes el depósito siempre vacío, esa carbonilla se mete en los inyectores y al final genera más contaminantes. Uh-huh. O, por ejemplo, si tienes una fuga de aceite que se mete en el combustible y se quema, lo hemos visto en coches que echan humo, pues ese puede contaminar más. Pues ahí está este, la respuesta a tu primera pregunta. O sea, que era una pregunta como con una fácil respuesta, claro, ¿no? Venga, segunda pregunta. Segunda pregunta. Ahí. Esta la presento como más existencial. Sí. Bueno, no, o sea, realmente no es una pregunta, es una duda, ¿no? Porque en la presentación, por lo visto... Está como el público en las conferencias. Que a mí en realidad no es una pregunta, es una reflexión. Es una reflexión. Te recuerdo que te quedan como 2 minutos. Voy súper rápido. De momento se ha medido a 67.000 coches, ¿vale? ¿Dónde los ha medido? En el Distrito Centro. Ajá. El Distrito Centro, aunque ya Madrid Central ha decaído, pero sí que es verdad que el parque automovilístico que entra en el Distrito Centro ya viene de una renovación, ¿no? Uh-huh. 77% de los coches o de los vehículos que ha registrado o que ha tasado son turismos. Uh-huh. Entonces, el ayuntamiento ha dicho que esto va a servir también de cara a nuevas ordenanzas. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, si tú tienes una ciudad en la que el centro es una almendra mínima, en la que además el porcentaje de vehículos que pasan por ahí, no sé cuánto será, pero de toda Madrid, pero supongo que será un porcentaje pequeño, ¿por qué te vas al centro para hacer este tipo de pruebas si no te vas a una zona no más periférica, sino más alejada de ese centro, ¿no? Esta pregunta se la tendremos que trasladar a Borja Caravante, nos la apuntamos, que es el responsable de Medio Ambiente y Movilidad. Quizás haya sido por justificar el decaído Madrid Central, ¿no? Quizás haya sido decir, bueno... Sí, lo habrán puesto en el plan de movilidad Madrid, claro. 360, ese que se han sacado de la manga, supongo, no lo sé. Bueno, de todas formas, respondiendo un poquito también a... Es que estoy leyendo aquí in situ, mientras algún dato más, uh-huh. Respondiendo a lo de cómo se hacía la medición esta contaminante... Uh-huh. Os voy a leer un párrafo que es muy significativo, ¿eh? Adelante. El dispositivo, uh-huh. es decir, el aparato... El cacharro, cruza la información con la base de datos de la Dirección General de Tráfico y está conectado a una pantalla colocada varios metros después, ¿no? Esto ya lo decíamos, que informa al conductor del nivel de contaminación que produce el vehículo. Quiero decir, si tú mides el nivel de contaminación in situ, uh-huh. ¿por qué tienes que cruzar ese dato con la DGT? Claro. Quizá porque realmente no es tan rápido como para saber cuánto contamina tu vehículo in situ en el momento, sino que te mira la matrícula. O sea, que no es tan o sea, que realmente la medición no es tan precisa, ¿no? Y sí que te avisa de que el nivel es o bajo, o medio, o alto. Entonces, bueno, pues quiero decir que tampoco... Quizá yo le veo justificación para comparar. Es decir, eso es. Tú miras la matrícula para ver si tu límite dentro de lo que se espera de tu modelo es alto, medio o bajo. Supongo que será para eso. Oye, Javi, ¿y dónde está ese cacharrín? Pues no explican o no dicen en la calle exacta en la que está, pero sí que te dicen que va a haber 4 o 5 este año y que la idea es que no se quede en el centro, sino que quieren extenderlo a toda la ciudad y que haya bastantes para 2022. Pues otra pregunta contestada. Otra pregunta. Es que te quejas de vicio. ¿Verdad? A mí se me ocurre que podrían inventar eso, pero para las personas, que pases por un lugar y que te digan el azúcar en sangre, el nivel de oxígeno en sangre, el colesterol, la próstata, que a lo mejor te meten una cosita así por el culo y ya te dicen si estás bien de la próstata. Si te has tirado un pedo también. ¿Cuánto contaminan tus pedos? Oye, por favor, que estamos en directo, esto es un poco... ¿Qué? Estamos hablando de salud. No, pero yo es que estaba haciendo ciudades. Yo estaba haciendo una sección seria y ahora ya con esto, como, o sea, ya me pones una sintonía que no, porque ya me lo han dicho oyentes por la calle, y acabáis saboteándome hablando de flatulencias, ¿no? Es verdad que fíjate lo que marca una sintonía. Al final son gases contaminantes. Pierde toda la seriedad. Bueno, Javirillo, oye, pues muchas gracias. Siempre nos traes cosas muy interesantes y esto a mí me gusta mucho. Vamos a hacer una investigación a ver dónde están situados estos cacharricos y los probamos con las bicis. ¿Vale? Los traemos uno en el próximo programa. Venga, hecho. Y lo abrimos. Pata de cabra, la bici en la ciudad. En el mundo habemos más de 6.000 millones de DJs. Solo hay que ser capaz de poner un disco y darle play. La música ahora se compra, ya no importa qué compuso quién. El arte está de sobra, pues lo que cuenta es verse bien. Minimal, electro, pop, tic, tribal, trance, jungle, pop. Es el estilo que estoy pinchando yo. Minimal, electro, pop, tic, tribal, trance, jungle, pop. Porque las girls just wanna have fun. Que se queman que esa música es de gays. Que lance la primera piedra el que nunca ha ido a un rave. El humo, el sudor de las muchachas. El alcohol no pega con las tachas. El sonido está demasiado duro. El local demasiado oscuro. Minimal, electro, pop, tic, tribal, trance, jungle, pop. Es el estilo que estoy pinchando yo. Minimal, electro, pop, tic, tribal, trance, jungle, pop. Porque las girls just wanna have fun. No tengo tiempo para un disco. Ni tengo tiempo para una canción. Ahora pienso que es lo mismo bajarme el rito. Importas que las que las perinas bailan, no importa que las perinas caigan. Luego de terminar tu set fue que la fiesta se acabó. Debes felicitarte pues mezclaste como todo un pro. Agárrala por el brazo si pasa sin hacerte caso. Ven y no te pongas necia, lo que es del cura va a la iglesia. Minimal, electro, botic, tribal, trance, jungle, pop. Es el estilo que estoy pinchando yo. Minimal, electro, botic, tribal, trance, jungle, pop. Porque las girls just wanna have fun. No tengo tiempo para un disco. No tengo tiempo para una canción. Ahora pienso es lo mismo bajarme el rito. No importa que las perinas bailan, no importa que las perinas caigan. No importa que las perinas bailan, no importa que las perinas caigan. No importa que las perinas bailan, no importa que las perinas caigan. Vete, bájate. ¡Ay! ¡Sí! Bueno, ya. Venga, va, me siento. Joder. Es que no me cortáis las alitas de mi libertad. Con siempre lo que me con gusta el látigo, ¿eh? Si estuviera aquí Sara ahora mismo, os estaba echando la bronca. Ya, pero eres tú casi peor, ¿eh? Así, a la chita cayendo. Bueno, pues continuamos en Pata de Cabra, en Ágora Sol Radio, y como sabéis, esta sintonía lo que nos anuncia es la presencia inmediata de Adrián Fernández. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Juanitez, hola a todos y todas por allí. Muy ¿qué buenas. Tal? ¿Dónde te pillamos hoy? ¿Estás de viaje hoy también? Hoy estoy en Valencia, estoy en mi nueva casa, o sea que no... Estás en casita, sí, ya asúmelo que ya eres valenciano. Exactamente, exactamente. Por cierto, ¿cuántos años tienes previsto quedarte por allí? No lo sé, de momento no es que me dejen, porque tengo la suerte de poder coger la bicicleta todos los días y la verdad es que es un absoluto gustazo, o sea que yo no quiero volverme a Madrid, ya lo digo ya. No me extraña, eres el primer pata de cabra exiliado, el primero que lo consigue, pero no el único que lo desea, así que bueno. Adrián, hoy veníamos hablando, no sé si has podido escuchar la sección anterior de Javier Lillo, que hablábamos de un radar de misiones que van a estrenar aquí en Madrid, y tú nos traes algo también parecido, ¿no? Bueno, como siempre, somos monotemáticos, lo que contaminan los coches, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo es que hasta que no se arregle la contaminación de los coches no puedo hablar de otra cosa, de verdad, yo quiero hablar de otra cosa, pero la vida me lleva por ahí y... Y el Ayuntamiento de Madrid se empeña en poner cacharritos, que bueno, habéis visto que lo que ponen es una carita sonriente. O sea, hemos pasado del pérfido Madrid Central, que ponía multas a diestro y siniestro, a las pobres ancianitas, a una pantalla que te pone una carita feliz o una carita triste, en función de lo que contaminen. Me parece, bueno, me parece muy significativo, ¿no? Hasta qué punto se edulcora la realidad, y sobre todo que se entra en un aspecto un poco pernicioso, ¿no? Que es, que es esto que mucha gente que tiene coche dice, es que van a por todos los coches cuando los que contaminan son unos pocos. Esto siempre se nos da muy bien, lo de echar la culpa a los demás para limpiarnos la responsabilidad propia, y con esto pues yo creo que buscan un efecto similar. Pues yo he traído un tema muy interesante que ha salido en el país, que es el declive del diésel. No sé si os acordaréis, los mayores y no tan mayores de por allí, os acordaréis del Olimpo de los diésel. Ah, sí. No, creo que lo hemos sacado alguna vez, ¿no? No suena. No sé de qué me hablas. Diésel gustazo, diéselo, exactamente. Eso era un comercial, ¿no? De la radio, ¿qué? Era de Citroën, creo. Ajá. Bueno, ha dicho una marca. Oh. Ah, otra marca. Joder, vaya. No, era Citroën, exactamente. Salían dos humoristas famosos de la época que no sé si está ¿Ah, sí? ¿Típico? No, eran David Super o algo así. Creo el padre del de Hombre G. Y no sé si es el padre, pero se llamaba Super. Sí, pero no, David no era. David es el hijo. Bueno, no, estamos aquí ya liándonos. A ver, entonces, Adri, continúa. Ah, no, simplemente, pues eso, que ya ni Olimpo, ni Olimpa, nada, se acabó ya el tema del diésel. Desde que estalló el dieselgate, el mercado va en declive, y salía hoy publicado en El País que las ventas de diésel, que llegaron a alcanzar en sus mejores tiempos casi el 80% del total, era el motor dominante del mercado, pues este último año no ha llegado al 20% y sigue ahí en descenso. Y esto, para los que vamos en bici, pues también es una buena noticia, porque por más que intenten cumplir con los estándares y demás, el diésel en cuestión de emisión de partículas y de contaminantes locales, pues será bastante nocivo. Los que hemos ido detrás con la bici respirando ahí un buen humo negro de por la mañana, lo sabemos bien. Entonces, pues va en declive, tardaremos muchos años todavía en que desaparezca el diésel de las calles, porque hay muchísimo mercado de segunda mano, pero bueno, ya aprovecho y lanzo la pregunta, ¿quiénes de las cabras que estáis por allí tenéis un motor diésel todavía en casa? Perdón, ¿es este el Olimpo? Sí, ¿qué desea? Mira, es que he oído la llamada de los diésel, si no he elegido un líder... Guillermo Summers. Este es el famoso Guillermo Summers. Eso. Pues... ¿Pero es el padre de los hombres de los No. El padre era un director de cine que hizo las películas estas de... Bueno, tiene el mismo apellido. Bueno, y todo eso. Otro día podemos hablar de las películas de los hombres G, que si hay una película que ha envejecido mal, son las películas de los hombres G. Bueno, envejecer que ni siquiera empezó bien, pero bueno. Esto es para no responder la pregunta. Eso sí que es contaminante, ¿no? A ver, sí, replanteamos. Adri nos ha preguntado quiénes de vosotros tenéis un diésel en casa. Yo tengo que entrar en mea culpa. Tengo un diésel. ¿Tienes un diésel, Javilillo? Yo no. Yo tengo coche, pero es un gasolina también. De segunda mano, pero... Me encanta. Sí, tendréis que ver las caras que ponen al decirlo, como si estuvieran confesando de haber... He de decir que me hubiera encantado poder no tener que necesitar coche, ¿no? Pero bueno, y de necesitarlo, pues poder haber adquirido uno que fuera o híbrido o yo qué sé, ¿no? O a pedales. Eso es, pero... ¿Y tú, Adri? De momento la economía... No tengo, pero sí que he alquilado diésel, además recientemente, que tuve que alquilar una furgoneta y era un diésel, además un diésel COT. Pero bueno, yo a NeoJ le voy a decir que no se fustigue, que no vamos a ir aquí con el látigo. El látigo lo reservo para Juanito desde que se baje de la mesa, pero pero que no se trata de fustigar. Si tienes el coche, pues aprovechalo. No caigas en las redes de la industria automóvil que te va a intentar convencer de que te compres otro coche por ser más ecologista que los demás. Lo importante es medir bien cuando se usa y no comprarte cada año el coche último modelo, que aparentemente es lo que nos pretenden hacer creer, pero bueno, esperemos que no caigamos en esa falsa dicotomía, ¿no?, de que el más ecologista es el que tiene el mejor coche. Yo no he contestado, pero vamos, yo es que no tengo coche desde hace mucho tiempo y el que tenía era de gasolina. Hola. Hola. Bueno, entonces, el 20% de los coches... Si esperabas un aplauso, vamos a considerar que es un aplauso radiofónico. No, la verdad es que no es ningún mérito, simplemente es una gran suerte la que tengo de no necesitar un coche. Recapitulamos, nos contabas que el 20% de los coches que se venden hoy en día, solo el 20% son diésel. Y del resto tenemos datos... Pues del resto tenemos datos, lo que pasa es que me pillas sin datos delante, pero una cosa curiosa era, por ejemplo, que los híbridos habían empezado a venderse más híbridos que diésel, que esto hace nada era una absoluta utopía. Era una quimera, total, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues algo se va avanzando, pero bueno, yo sigo insistiendo que mientras sigamos asociando la venta de coches a la bonanza económica, no habremos avanzado como sociedad, que las sociedades más avanzadas precisamente son aquellas que tienen menos coches en las calles. Si queremos ver muchos coches, pues hay muchos países atestados de ellos que no son más desarrollados. O sea que mientras no saquemos esa conclusión, de poco nos sirve que sean híbridos o gasolina o lo que sea. Pero bueno, todo llegará. Bueno. ¿Y los eléctricos qué porcentaje ocupan? Pues poquito, sigue poquito y además sigue dominado por otro tema que ya tratamos en su día, que era el de los híbridos enchufables, se les da la etiqueta cero, se les consideran eléctricos. Bueno, las marcas están empeñadas en que esta es la mejor transición y demás, y a mí me parece muy bien siempre y cuando la gente los cargue. O sea, lo que no puede ser es que te compres un híbrido enchufable y el enchufe lo dejes ahí en el cajón, ¿no? Un poco, nada más llegar a casa, lo único que haces es meter el enchufe en el cajón y empiezas a repostarle gasolina. Claro. Eso no... Porque eso ¿cómo funciona? Perdonad mi ignorancia. Tú tienes un híbrido y o sea, como tú dices, si no lo enchufas nunca, realmente no tienes un híbrido. Tienes un coche de gasolina normal y corriente. Los híbridos enchufables son coches que pueden funcionar como si fuera un eléctrico puro, digamos, con su cargador y una autonomía bastante extendida, pero que si se queda sin batería o quieres hacer un viaje largo, por ejemplo, pues tiene un pequeño motor de gasolina en el cual vas tirando, ¿no? Entonces tiene como las ventajas de ambos mundos. El problema es que pesa bastante más, porque al final tienes que llevar el motor eléctrico, la batería gigante y el motor de gasolina. Yeah. Entonces, a nivel de fabricación no es desde luego lo más eficiente, pero bueno, sí que es verdad que a día de hoy es como lo más versátil, porque si se usa bien, pues puedes tener un vehículo que tire de gasolina muy poquitas veces. Bueno, pues nada, Adri, como siempre, oye, muchas gracias por traernos tanta sabiduría. Estás ahí enredando que quiere poner otra vez el Olimpo de los dioses, que le ha gustado. Ha saltado solo. Es un flashazo, ¿eh? Tú lo escuchas y dices, vuelves ahí a los 90, a tope. Sí, regresión. Ahora está muy de moda todos los 90. Pues nada, como te decía, gracias por traernos esta información tan interesante. A ver si la próxima vez nos hablas de trenes, ¿eh? Aunque no... Ah, queréis hablar... Noticia. No, a ver, la frase sería... Sí. Bueno, pero bueno... Si hablamos de trenes, tiene que ser un monográfico. Un monográfico, ¿sabes? Oye, pues... Tiene que ser una hora hablando de... No puedes hablar de trenes en 5 minutos, pues tiene que ser una hora. Pues hacemos un especial, un serpiente de verano para el mes de agosto, aunque sea fuera de temporada, así que... Vale, cuenta con ello. ¿Por qué no te lo curras? Cúrratelo, después ya le ponemos musiquita y tal y... Voy a traer un tren como una casa de grande, vas a flipar. Así me gusta ver NeoJ. Oye, las nuevas tarifas eléctricas favorecen la carga nocturna de los coches eléctricos. La verdad es que creo que una de las razones del cambio ha sido ese. ¿Ah, sí? O sea que, bueno, tiene un poco que ver, ¿no? Adri, ¿cómo tú lo ves? Algo sí, o sea, ya de por sí era barato cargar por la noche. Lo que ahora cambia además es la potencia que tengas contratada, que la puedes regular para ajustarla por la noche. Antes tenías que contratar la misma potencia de 24 horas. Eso está muy bien para el que tenga un coche eléctrico, que ya hemos visto que no somos muchos, pero bueno, el que lo tenga, pues que lo disfrute. Pues así es, recomendamos cargar por la noche el coche híbrido enchufable. Adri, muchas gracias, te esperamos en 15 días por aquí. Muy bien, venga, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y continúas escuchando Pata de Cabra en Ágora Sol Radio y vamos ahora con una de las secciones, la más veterana quizás de este programa. Vamos con los sintéticos. Buenas tardes, Neo J. Vehiculares y malagueñas tardes. Vehiculares y malagueñas. No tenemos una malagueña para que suene por ahí. Pues voy a buscarla. Ay, no, estate quieto ya con la música, niño. ¿Qué nos trae Neo J? Pues os traigo una noticia de un poco para salirnos del centralismo madrileño que bueno, era hoy, en este... Hoy hemos ido hasta el sur, hemos estado en el sur de bueno, Madrid. Pero sigue siendo Madrid, o sea que... Getafe. Seguimos... No salimos, ¿eh? Es verdad que estamos intentando ahí salir fuera, pero... Hemos ido a Valencia también. Hemos estado en Burgos. Bueno, hoy no, pero otro día. Almería. Bueno, pues para redundar en este... de intentar no ser tan centralistas y no hablar de Madrid, pues vamos a hablar un poco de la situación de la movilidad en Málaga. Adelante. Que han aprobado una nueva ordenanza de movilidad hace unos 4 meses. Sorpréndeme, ¿qué bueno, trae esa ordenanza? Bueno, hace un tiempo. Esa ordenanza, como punto fundamental y conflictivo, parece ser, mandaba, según el titular que de donde saca la noticia, expulsa a la calzada a todas las bicis de Málaga. O sea, el titular dice... que una sentencia... Una sentencia de un tribunal... Uh-huh. No. Lo que hacía... Es que, claro, esto tiene cierto recorrido. La ordenanza prohibía la circulación por las aceras de las bicis, algo bastante extendido en esa ciudad. O sea, lo que debe ser... Lo que debe ser y lo que además la normativa nacional obliga. Pero una asociación de ciclistas de allí, que es Ruedas Redondas, creo que se llama, interpuso una denuncia ante un tribunal diciendo que esto vulneraba sus derechos y además que la ordenanza nacional, que es en la que se apoyaba la ordenanza de movilidad, perdón, la ley nacional en la que se apoyaba, decía que eran vehículos. Los vehículos no podían, de ningún tipo podía circular por la acera. Por eso decía lo de vehiculares en la entrada. Ellos alegaron que la bici no es un vehículo. ¿Y qué es entonces? Bueno, elemento de movilidad. Un ¿no? plátano. Claro, ahí es donde estaba. Ellos, un juez parece que lo aceptó, esa alegación, y suspendió temporalmente la ley. Pero ahora, noticia de hace poco, la han desestimado y ahora han vuelto a en vigor la temporalmente hasta que los jueces determinen. Vuelve a entrar en vigor la ordenanza y por eso dicen de que los jueces rectifican y vuelven a expulsar a la calzada a todas las bicis de Málaga. Ya, la verdad que el titular tiene bueno, son unas cautelares, ¿no? Por lo que dices, unas medidas cautelares. Son medidas cautelares, aquí está el experto de tribunales. Pues sí, todavía a no... A la fuerza ahorcan. No es una sentencia firme, pero son medidas cautelares, se suspende temporalmente hasta que haya una sentencia. Entonces, bueno, tenemos unas declaraciones del colectivo de mezcla de ecologistas y de ciclistas de Málaga. Una mezclita. Sí, que bueno, dan su opinión sobre primero la ordenanza de movilidad. A ver qué es lo que dicen. Vamos a escucharlo. Pues lo que pensamos es que al alcalde y a su corporación de gobierno le importa poco nuestra vida. Y es muy grave esto. Conocemos, creo que casi todas conocemos a alguna persona que ha dejado de usar la bicicleta con su familia porque es poner en riesgo la vida suya y la de su familia. Es que es normal que la gente cada vez, si tú desincentivas una forma de movilidad, la gente va a dejar de usarla. La sostenibilidad es muy importante, pero por encima está la vida, ¿no? Y la seguridad. Lo que pensamos es que el timocarril, ¿no?, que es como le hemos dicho, nos aboga a que nos pueda pasar algo, como ya ha habido accidente, ¿no? Ignacio Lillo, del Diario Sur, también sufrió un percance. Nuestro, sí. Efectivamente. Entonces, tenemos que intentar diversificar la forma de cómo nos movemos, hacerla más sostenible. Además que es una demanda ciudadana. O sea que les aboga, ¿no? Sí, tu primo parece que surgió tuvo un problemilla ahí. Ignacio Lillo, ¿no? Timo Carril, el Timo Carril. Es el, bueno, el ciclo Carril que llamamos aquí en Madrid, que estamos acostumbrados, el típico que con el circuito 30 y una bici. Parece ser que la ordenanza trajo consigo estos carriles. Uh-huh. Cambiaron, digamos, los paseos principales donde circulan las bicis por ciclocarriles con velocidad limitada a 30 para las bicis. Ya, yo veo un poco dramáticas, ¿no?, las declaraciones de esta persona que está hablando, como que prácticamente van a morir, ¿no?, por circular por la calzada. Y lo que defienden ellos, corrígeme si me estoy equivocando, es poder seguir circulando por la acera. Claro, parece ser que en Málaga tienen, bueno, es una ciudad costera, tienen un gran paseo que, bueno, recorre la costa y... Peatonal, es un paseo peatonal. Y están acostumbrados a utilizarlo, esa acera, al fin y al cabo. Y están acostumbrados no solo ahí, sino también en la Alameda, que tiene en el centro de Málaga. Están acostumbrados a usar la acera habitualmente. Entonces ahora han surgido todos estos ciclistas que lo ven como peligroso circular por la... Ya. De todas formas, yo he hablado con compañeros de trabajo que son de Málaga. Me dicen que Málaga no es una ciudad tradicionalmente ciclista, no hay demasiada bici. Sí que hay gente de fin de semana, eso sí que le gusta mucho coger la bici, pero no suele haber demasiada gente moviéndose para movilidad personal. Y quiero decir, habrá otra gente en Málaga que esté contenta con esta sentencia, ¿no? Pues también tenemos unas declaraciones, casualmente. Oye, si quieres lo escuchamos. Vamos para allá. Espera, a ver. Estoy con la técnica. Ah, la técnica. Le vas a dar un play ahí a... Vamos a ver qué tal. Mesa compartida. Mira lo que significa esto, los sábados y los domingos, con la gente paseando y la bicicleta está todo a pasto. Mi vecina le ha tirado una bicicleta, le ha roto el brazo y eso es una realidad. El año pasado, en septiembre, me atropelló un monopatín. Me estrelló contra una farola y me reventó la cara. Y que yo sepa, las aceras no son para vehículos con motor o con ruedas, son para que circulemos los peatones. Pues desde hoy mucho más, Pues espero que se cumpla la ley. Las empresas... Pues ahí está. Pues ahí tenemos a dos partes de la ciudadanía de Málaga con disparidad de opiniones. De los peatones que reclaman ir tranquilamente por las zonas peatonales y un colectivo ciclista que reclama ir compartiendo el espacio con estos peatones. Parece ser que entre medias de estas dos sentencias, de las medidas cautelares primeras y las últimas, se optó por el camino salomónico de en medio. El paseo, uno de los principales paseos de costeros de Málaga, cogieron y pintaron una raya azul en medio del paseo y dijeron: a la izquierda personas, a la derecha bicicletas. Y hay varios vídeos que he podido ver en el momento en el que estaba la indefinición esta, que no sabían si podían aplicar la normativa o no. Pues, ciclistas contentos que diciendo: mira qué bien, tenemos aquí el paseo que antes era todo para personas, ahora la mitad es nuestro. Pero luego, un poco más adelante, en esa declaración, se veía como, bueno, que se quejaban de que había algunos ciclistas que ocupaban todo el espacio para bicicletas y no dejaban pasar a los demás. Bueno... O sea, urbanismo táctico cazurro, ¿no? Que podríamos definir. Pero es una raya pintada de azul, una raya azul, además azul, ¿por qué? No lo sé. Pintada en el medio del paseo, así. Azul esperanza. Pues eso fue la solución que buscó el ayuntamiento. Pero bueno, ahora con esta medida cautelar, volverán a utilizar los ciclocarriles que pusieron. Bueno, volverán a utilizar, a querer utilizar, y la policía pues podrá multar si hay alguien por la acera. Bueno, aquí yo creo que se da un poco lo de siempre, ¿no? Que estamos como esperando que las ordenanzas, que las normativas regulen la realidad, y las realidades son otras, ¿no? Y sobre todo cuando generalmente los cuerpos de policía local pues no cumplen con sus funciones, ¿no? Y lo delegamos todo en cacharritos. Eso, para que midan las cosas, para que hagan fotomultas, y mientras agentes de movilidad y tal, en fin. Bueno, también quiero decir que ha habido varias bicifestaciones pidiendo que se vuelva a poder circular por las aceras, que es lo que permitía la anterior ordenanza. Qué horror. Y bueno, y ya por último, mi opinión personal, yo creo que las aceras son para las personas, para los peatones, y no para las bicicletas. Y yo creo que, está bien reivindicar carril bici, que al final las bicicletas es lo que pedían, una red de carriles bici segura, exclusiva para las bicicletas. pero yo creo que las aceras son para los peatones y la bici y los patinetes deben estar en la calzada siempre. Pues si das cuenta, siempre es por no meter mano al coche, es lo de siempre. O sea, lo mejor es quitar carriles al coche, hacer carriles exclusivos por donde antes circulaban coches. Yo creo que esa es la mejor solución. Pues nada, ¿cómo vamos, Javi, de pues tiempo? Pues vamos, ya estamos rozando la hora, señor Juanítez, debe usted ir finalizando este pata de cabra. Pues vamos a ir dándolo por terminado. Vámonos, venga, dale, dale pa' ahí. Pues vamos a ir yéndonos, vamos a emplear tres veces el verbo ir en una sola frase, que eso nos gusta mucho a los españoles, y nos despedimos con esta canción de Neumann que dice: adiós miedo, hola amor. Gracias, como siempre, en primer lugar a nuestro invitado, a Carlos Enjuto, el pirata. Gracias, Javilillo, por estar ahí en la mesa y por soportar esa sintonía que tampoco te gusta. Gracias, Neojota. Gracias a toda la audiencia que una vez más ha estado aquí soportando nuestras estupideces en pata de cabra. Y bueno, como siempre, os recordamos que podéis sintonizarnos, aparte de en Agorasol Radio, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Radio Vallecas, Radio Almaina, Radio Irola y Ratia, en La Cope todavía no, en Radio Argallo, y en fin, en cualquier cosa que suene por internet o que incluso por los transistores, con la FM. Y es el gustazo. Pata de Cabra es un programa sin publicidad, no tenemos todavía, ¿cómo se llaman los mecenas estos? Que quede claro. Bueno, no tenemos patrocinador, aunque a veces lo parezca. Y no es porque no queramos, es que porque no se puede, no nos dejan, pero seguiremos intentándolo. Si quieres hablar con alguna de estas cabras, pues puedes escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, que es guión bajo, pata de cabra guión bajo, o a través de nuestra web, que no es otra que patadecabra.es. Gracias a todas y una vez más os decimos nuestro lema: salud, pedales, más amor y menos motor y menos calor, por favor, que ya está haciendo mucho. Vámonos. Adiós.